the fuck is that? What are you talking about? Who the fuck is that right there? That's just my friend. Nah, fuck that shit. Watch out. Watch out. Where are you going? A ver, compa, márquele. De mi nombre cuando llore, ya no soy opción pa' borrar todos tus besos. Punto y fin te dejo. Te lo juro que por gotas me tienes muy lleno el vaso. Hace rato por ti está perdido el caso. Pendejo de quién, ni que tirarás balazos. Y ni así me rajo. Y chingas a tu madre. Lástima que te hablo con orgullo porque te quería. Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía. Me vas a buscar, lástima que te vas bloqueada de por vida. Y chingas a tu madre, pero vete lejos que contigo fue mi booty despedida. Nada que no sepas es con unos cuantos tragos de tequila. Me vas a buscar, lástima que te va bloqueada de por vida. Y pura fuerza rígida. ¡Otro pez! ¡Ya luchaste, cabrona! Y chingas a tu madre. Lástima que te hablo con orgullo porque te quería. Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía. Me vas a buscar, lástima que te vas bloqueada de por vida. Y chingas a tu madre, pero vete lejos que contigo fue mi booty despedida. Nada que no sepas es con unos cuantos tragos de tequila. Me vas a buscar, lástima que te va bloqueada de por vida. Y chingas a tu madre.